Estamos con Romina del Pla y ¿cómo fue un presagio aquella entrevista que te hice? Que, bueno, era el Congreso de Educación, pero supongo satisfecha con la elección y haber ganado la matanza, ¿no? Bueno, por supuesto, realmente ha sido una alegría enorme y un festejo de toda la docencia de la matanza, porque se tradujo una sensación que hay en la docencia de la provincia de Buenos Aires y que hoy entendemos que también es la misma sensación que el año pasado ocurrió en Neuquén cuando se recuperó el sindicato provincial de Aten y ahora está recorriendo Santa Fe con esta elección próxima, que es la idea de tener un sindicato que no esté subordinado al gobierno y por lo tanto romper con el gobierno y con las burocracias que son adictas a él, como es el caso de Baradel de la provincia de Buenos Aires, donde bueno, pudimos ganar en 11 seccionales del conurbano y del interior de la provincia y a la vez sacar una altísima votación provincial que realmente puso en cuestión incluso la posibilidad de un triunfo opositor en la provincia. En este sentido, este aluvión de votos a la multicolor expresa un estado de ánimo de la docencia que expresa la necesidad de un cambio, de recuperar los sindicatos como herramientas para defender los derechos de los trabajadores docentes, para defender la educación pública y para terminar con estos sindicatos que son oficinas del Ministerio de Educación. Y en este punto, bueno, nos abre una perspectiva enorme estas 11 seccionales en el conurbano, que sumadas a los otros sindicatos dirigidos por la oposición en el país, nos abre la tarea de, en el mes de septiembre, recuperar la CETERA, que es la herramienta nacional, el sindicato nacional de la docencia a 40 años de su fundación, ¿no? Entonces, desde este punto de vista nos parece que es una cuestión fundamental y una tarea que está planteada, porque entendemos que este espíritu que recorre la provincia de Buenos Aires en realidad recorre el país, ¿no? De la necesidad de un cambio, de recuperar las herramientas y las organizaciones sindicales, no se limita solamente a la docencia, este giro, sino que hay un hartazgo donde se ve cómo se deprecia el salario, cómo la política del gobierno es imponer una confiscación de los salarios vía el impuesto a las ganancias, que en realidad es un impuesto sobre los salarios, que es una situación absurda, pero que es una confiscación. Mientras no pagan las grandes empresas ni los bancos, nos hacen pagar a los trabajadores. La política de topes a la percepción de las asignaciones familiares, que hace que cada vez menos docentes cobremos el salario familiar, siendo además, en muchísimos casos, sostenes de familia, y es un retroceso en una conquista histórica de los trabajadores. Cómo se van vaciando nuestras obras sociales en cada una de las provincias, cómo se ven cuestionadas nuestras cajas jubilatorias y nuestros regímenes de jubilación en cada uno de los lugares. Y en este sentido es un andamiaje de ataque a las condiciones de vida y de trabajo de los docentes y por supuesto también un ataque a la escuela pública. Entonces, en este sentido, el triunfo de las listas multicolor en 11 seccionales, porque se ratificó y se mantuvieron 5 seccionales que ya estaban en manos de la oposición, que son Quilmes, Berazategui, Marcos Paz, Escobar, Bahía Blanca, y a estas 5 seccionales se suman La Matanza, que es fundamental desde el punto de vista de que es la más grande en cantidad de afiliados y además la más emblemática porque es la cuna de la lista celeste. Bueno, La Matanza tiene 2 millones de habitantes, tiene 25.000 docentes y de esos 25.000 docentes hay 9.100 docentes que están afiliados al SUTEBA. O sea que bueno, estamos hablando de una magnitud que en algunos casos podría equivaler a una provincia, digamos. Entonces, desde ese punto de vista es muy emblemática, pero también se han ganado otras seccionales, como La Plata, donde hace 4 años la Celeste se quedó con la seccional mediante un fraude, como Ensenada, como Tigre, y otras 2 seccionales que son San Martín 3 de Febrero y Echeverría 6A, que se ganaron, pero que la burocracia no está reconociendo el triunfo, así que estamos en una lucha por el reconocimiento y contra el fraude. Pero realmente esto se suma a votaciones históricas, un 48% de los votos para la multicolor en Varela, un 45% de los votos para la oposición en Mar del Plata, en San Isidro, si no hubiera habido una lista divisionista se hubiera ganado, en Lanús lo mismo, ¿Qué desafíos tienen ahí en La Matanza, los principales? Bueno, mira, los principales desafíos, nosotros vamos a asumir recién el 3 de julio, tenemos la sospecha de que vamos a recibir sindicatos muy vaciados en cuanto a elementos materiales, en cuanto a información y demás. Sin embargo, el principal desafío es que entre el 1 y el 5 de julio, en esa semana que asumimos, se tienen que realizar las elecciones de delegados, que la burocracia celeste estiró hasta mediados de año, lo cual es realmente calamitoso. Y entonces el primer desafío es que se elijan delegados en todas las escuelas, porque nuestro objetivo es poner en marcha nuevamente el cuerpo de delegados como un órgano de realmente expresión de las necesidades y las reivindicaciones de los docentes de cada escuela, terminar con las reuniones de delegados fantasmas, y además cuando alguna vez convocaban una era para solamente escuchar la comisión directiva. Queremos terminar con esto y que vuelvan a ser reuniones de delegados con mandato, donde el compañero delegado traiga la preocupación de todos sus compañeros, donde a partir de eso podamos elaborar la agenda de preocupaciones de la docencia, que a la vez podemos anticipar que se resume en 3 o 4 aspectos. En primer lugar, los docentes que no cobran sus salarios, que la provincia de Buenos Aires se está transformando en una situación muy seria, porque cada mes miles de docentes no cobran lo que les corresponde, las altas nuevas, las suplencias, y por distintos argumentos de pronto la dirección de escuelas deja de pagar los sueldos, entonces se van sumando mes a mes miles de compañeros con la situación de sus salarios irregular, así que esto es una preocupación inmediata. Un segundo problema es el vaciamiento de la obra social. IOMA cada vez aumenta más el costo de los bonos, etcétera, y a la vez cada vez menos prestadores prestan servicios para los afiliados. Y un tercer aspecto es el tema de la prestataria médica, que es la prestataria a la cual tenemos que acudir para justificar las licencias por enfermedad de los docentes. En este sentido, es un sistema privatizado que creemos que hay que revisar. Es una privatización que ha fracasado completamente y que lo único que consigue es maltratar a los docentes y sumarle más agobio a la situación ya difícil de las condiciones de trabajo. Entonces, en este sentido, creemos que hay que terminar con la prestataria, que hay que volver a un sistema de control del ausentismo que sea controlado por el Estado y no por una empresa privada. Y en este sentido creemos que estos son algunos de los aspectos principales de las preocupaciones docentes. Se viene a las elecciones en septiembre. ¿Vos crees que es posible crear un frente único, lo más único posible? Bueno, creo que es el desafío y la tarea que tenemos planteada por parte de los docentes. Creo que es el reclamo de la docencia en estas expresiones que yo mencioné, Neuquén, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, toda, de realmente que haya una alternativa unificada para recuperar la cetera. Creo que es el gran desafío que tenemos que plantearnos, creo que es el mandato que nos han dado los docentes, y a la vez creo que sería la culminación de este proceso de recuperación de las organizaciones sindicales. A 40 años de la fundación de la cetera, la mejor forma de honrar esa constitución de un sindicato unificado de los trabajadores de la educación en la República Argentina es recuperarla para los trabajadores docentes y para que realmente vuelva a su espíritu fundacional, que era defender al trabajador docente en todo el país, defender un básico unificado nacional, defender un sistema nacional educativo, defender unas condiciones de trabajo y el estatuto del docente a nivel nacional. Y en ese punto creo que sería la mejor forma de honrar al espíritu fundacional de la cetera, que la recuperemos en el mes de septiembre, justamente al cumplirse 40 años de su fundación. Siempre le hago, para terminar, una última pregunta a mi entrevistado docente. ¿Qué mensaje le dejarías a alguien que se recibió hace poco y tiene alguna inquietud sobre sus derechos? Bueno, lo fundamental es que, en primer lugar, no actúe solo. Que entienda que los docentes somos un cuerpo, somos un colectivo, y que en ese sentido se acerque a su organización gremial, en la provincia que sea, y se afilie y se sume al proceso general de construcción de herramientas para el trabajo común, para nuestra protección, y a la vez que ese tiene que ser el canal para conocer a fondo los derechos y saber cómo digamos, formarse en la defensa de cada uno de los derechos del trabajador de la educación. Y en este sentido es la mejor herramienta también para defender la educación pública, que es nuestro lugar de trabajo, nuestro medio de trabajo y a la vez un programa en sí mismo, ¿no? La idea de la defensa de la educación pública, gratuita y laica, como una conquista de los trabajadores en este país y que tenemos que defender ante el avance de la privatización, ante el avance de la descentralización, en forma cada vez más aguda. Y en este punto, todo aquel que se suma a esta tarea, que a la vez que tiene muchas dificultades, es una tarea maravillosa, pueda actuar con otros colegas, con otros compañeros en conjunto, entendiendo que no está solo, sino que hay una historia, una tradición y muchos a su alcance para darle la mano y para construir juntos esta tarea del trabajo docente y de la defensa de la educación pública. Gracias, Romina del Pla, y suerte en su desafío, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esperemos, es el deseo de todos, estar a la altura de las circunstancias y de esta tarea tan importante que nos han conferido los docentes.